sácale el veneno, sácale el veneno. Mentirosa calculadora, ella no te quiere, ella no te quiere. Mentirosa calculadora, ella no te quiere, ella no.